Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Madre Tierra le está pidiendo justicia y libertad. Hombre de la selva, veo a un indio que está rezando a la Madre Tierra, le está pidiendo justicia y libertad. Pachamama, indio, indio, indio americano, dime qué lo que has hecho para ser tan castigado. Indio, indio, indio americano, dime qué lo que has hecho para ser tan maltratado. Veo a un indio que está rezando a la Madre Tierra, le está pidiendo justicia y libertad. Hombre de la selva, veo a un indio que está rezando a la Madre Tierra, está pidiendo justicia y libertad. Pachamama, indio, indio, indio americano, dime qué lo que has hecho para ser tan castigado. Indio, indio, indio americano, dime qué lo que has hecho para ser tan maltratado. Indio que ya no dispara su arco porque tampoco puede danzar, y hasta también le robaron su sagrada pipa de la paz. Robaron sus tierras, robaron sus leyes, y encima pretenden que el indio no se queje. ¡Que el indio se queje! ¡Que el indio se queje! ¡Rata, rata! ¡Eso es lo que son! ¡Rata! Yo les digo porque el indio no murió. Pa' lo que lo daban muerto, el indio no murió. El indio sigue vivo, vivo, y peleando. El indio sigue vivo, vivo, y luchando. ¡Rata, rata! ¡Eso es lo que son! ¡Rata! Yo les digo porque el indio no murió. Pa' lo que lo daban muerto, el indio no murió. El indio sigue vivo, vivo, y peleando. El indio sigue vivo, vivo, y luchando. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá tomar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá notar no sé qué cosa. Ya pues, queridos compas, bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos compañeros, queridas compañeras, que a esta hora ya están sintonizando lo que es la Contra Babilónica, pues. En un puto día. En un puto día 12 de octubre, el cual le vamos a dedicar obviamente este programa a toda la América, a toda la América indígena, porque no hay nada que celebrar un 12 de octubre, solamente odiar cada vez más a lo que es la humanidad en sí, la humanidad que se aprovecha, la humanidad que vino a saquear la América, a asesinar a los pueblos indígenas, a asesinar a las personas, a los pueblos indígenas que ya habitaban esta tierra, que no descubrieron nada, que vinieron solamente a saquear y asesinar diferentes culturas en los diferentes territorios de América. Así que desde acá, obviamente, vamos a tocar temitas dedicados con mucho respeto y con mucho amor a cada uno de los pueblos originarios de toda la América. Vamos a tocar hartos temitas, compas. Ya, así que tenemos harto ahí en carpetita. Junto con eso, uno que otro audio también que tenemos por ahí. Así que para que cada uno de ustedes se puedan quedar acompañándonos durante esta hora 40 aproximadamente. Una hora y media deberíamos durar, pero siempre nos pasamos un poquitito más. Creo que es este Contra Babilón en especial dedicado a lo que es la resistencia indígena en base al colonialismo de Europa, en este caso obviamente como un 12 de octubre. Así que eso, compañeros y compañeras. Así que eso, bienvenides a cada uno de ustedes a lo que es este programa especial, queridos compas. Y cuando comienza a sonar lo que es esta música es porque tenemos que saludar en forma inmediata a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Hoy comenzamos con la buena música a propósito, con Hormigas Negras del disco Indios del año 2004, Indio. Queridos compas, sonamos todos los días miércoles en directo desde las 22 horas a través de Radio Nehuen. Radio Nehuen es el dial virtual de la Nehuen. A través de la aplicación gratuita de Google Play, que pueden descargar también Radio Nehuen y la pueden descargar allí, y solamente a un clic van a poder escuchar toda la programación de la Nehuen miércoles 22 horas. Saludamos en forma inmediata también, miércoles 22 horas en directo a través de la Radio Curruf, radiocurruf.org. Siempre a la izquierda del dial. Ustedes saben cuál es, por la Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asfalto Mata Radio Rock, asfaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, España. Ahí en la Bahía de San Borombón, Radio Libre 96.3 FM, y ahí también en Radio Libre 963.wordpress.com, todos los días viernes desde las 20 horas, sábado desde las 18 horas y domingo desde las 16 horas. Radio Web Artesanal de las compañeras de Orugas y Mariposas, casandras.org, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas. Radio La Conquista del Pan, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando ahí en laconquistadelpan.com.ar. Oye, por el colectivo de voces ecológicas, ustedes ya se lo saben, por Radio Temblor de Panamá, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Suba al aire desde Bogotá, Colombia, sonando a través de la Suba al aire, 88.4 FM, subalaire.com, jueves 18 horas. Ahí en San Fernando también sonamos, hace harto rato ya, Radio Can Libertaria, por miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 FM, radiocan.cl. Oye, desde Granada, España, también nos escuchan a través de la Radio Almaina, 88.5 FM, y a través de radioalmaina.org, todos los días sábados desde las 15 horas. Radio Lafkenche, ojo ahí, Radio Lafkenche también, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 FM en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita de Radio Lafkenche, miércoles en directo, 22 horas. Hoy también miércoles en directo 22 horas a través de la Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, y los días domingo también a contar de las 19 horas. En la Extremo también sonamos, Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y radioextremo.cl, 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en la quinta región en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, todos los días jueves desde las 22 horas. Hoy en La Malva, ustedes no me van a creer, pero sonamos también en Valencia en el Ateneo Libertario de Cabanyal, todos los días lunes desde la medianoche, sonando a través de la Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM. Radio Educativa 107.5 de la comuna de Nancagua, sexta región, sonando todos los días domingos desde las 20 horas. Radio Libre Feminista y Autónoma, Radio La Zarzamora, todos los días jueves desde las 21 horas, sonando a través de lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, a través del 107.9 de la frecuencia modulada y en la quinta región, en San Felipe, rcpa.cl, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas sonando en la Radio Comunitaria Población Aconcagua. ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón. Cerramos ahí lo que es la pauta que tenemos con respecto a las radios cómplices. ¿Ustedes creen que se la sabemos de memoria? ¡Jamás! No nos acordamos de lo que pasó en la mañana, o en la tarde, o en la noche. Y nos vamos a acordar de todas las radios cómplices de la Contra. Las tenemos anotaditas, porque no se nos puede ir ningún tipo de detalle. Esa es la idea, para que no nos equivoquemos. ¿Sí o no? Queridos compas, vamos a ir con dos temitas dedicados a las venas abiertas de América Latina, ya que de alguna forma renombra lo que es este libro de Eduardo Galeano. Un buenísimo libro, de hecho, ya que refleja justamente lo que es el colonialismo de la época de los pueblos originarios, ya de aquel 12 de octubre de 1492, ya donde llegaron esas carabelas a saquear, a asesinar a lo que son los pueblos que ya vivían en este territorio. Ya, vamos a ir con un clásico. A ustedes les gustan los Cadillac, ¿no? A mí me encantan. A mí me encantan los Cadillac desde chico. Vamos a ir a escuchar los Fabulosos Cadillac. Un tremendo tema, Las Venas Abiertas de América Latina. Y luego vamos a escuchar también Las Venas Abiertas. ¿Pero saben de quién? De Nunca Seremos Dichosos, que actualmente se cambiaron de nombre los compas y ya no se llaman Nunca Seremos Dichosos, se llaman Mawiza. Así que vamos a ir a escuchar a Mawiza con Las Venas Abiertas, sonando acá Música para la América. We'll be right back. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para la reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro o fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Vamos para adentro, para adentro. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Ahí teníamos la cuñita de Tinta de Fuga, queridos compas. Recuerden, para mayor información, pueden escribir al correo tintadefuga@riceup.net. Ya para, si es que quieren adquirir, obviamente, algún ejemplar de lo que es este periódico. Ya. Así que eso, compas. Y ahí estuvimos escuchando Los Fabulosos Cadillacs. Qué buena banda, a mí me gustan Los Cadillacs. Me gusta Caleta. Y Nunca Seremos Dichosos. Es bueno lo que es ese metal étnico. ¿A ustedes les gusta o no, queridos vecinos y queridas vecinas? Espero que les guste. Es bueno metal étnico. Vamos a tener también más ratito más metal étnico. Ya, para que se queden ahí pendientes, obviamente, si les gusta, mueven la cabeza y con buenas letras, obviamente. ¿Ya? Tenemos lo que es el comunicado del Dragón Palín de la CAM, Los Renaco Postales Chol Chol. A nuestro pueblo, nación mapuche y a la opinión pública en general, desde el LOF y las comunidades en resistencia, en alianza política con la coordinadora Arauco Mayeco, declaramos lo siguiente. Quiñe. Que el día sábado, 8 de octubre, nos reunimos en un Tragón Palín en el LOF en Recuperación Renaco, pastales, de la comuna de Cholchol, hoy controlado territorialmente por la comunidad, tras la expulsión definitiva de la forestal Bosques Cautín, EPO, que luego de realizado el palín se hizo Nutramcan entre las comunidades respecto a los diferentes y distintos trabajos productivos que se están desarrollando en los territorios, reforzando y reafirmando de esta manera el lineamiento político de la organización que es dar continuidad al proceso de reconstrucción de la nación mapuche. Kila, luego de finalizado el Nutram, determinamos hacer una denuncia pública en respaldo al LOF María Colipi y la comunidad Nahuelpi. Nahuelpi 2, quienes están en proceso de recuperación del ex fundo Antofagasta en la comuna de Traiguén. Frente a un nuevo intento de ingreso con resguardo policial por parte de un grupo de yanaconas encabezados por Galvarino Raimán, con la finalidad de seguir explotando nuestra Mapu de la mano de las forestales. Meli, ante esta nueva iniciativa por parte de las comunidades yanaconas, es que hacemos responsable en primer lugar a las forestales por los hechos que se puedan ocasionar dentro del predio. En segundo lugar, responsabilizamos al Estado chileno por seguir reproduciendo las mismas estrategias para desarticular el movimiento mapuche autonomista bajo su ideología racista y colonialista y siempre bajo el alero del gran capital. Por último, hacemos también responsables a aquellos mapuche que, sin importarles ser utilizados por el empresariado y por una indigna recompensación económica, se ponen a disposición de los grandes grupos económicos, aunque esto desenlace en confrontación entre mapuche. Quechu. Para finalizar, como organización reiteramos nuestro respaldo a todos aquellos procesos que, en su convicción de confrontar de manera concreta este sistema de dominación capitalista, siguen adelante disputando el territorio con las forestales. En la memoria de nuestro Weichafe, caídos en combate, Alex Lemún, Matías Catrileo y Toño Marchán, seguimos adelante por territorio y autonomía. Libertad, a Daniel Canío, Ernesto Yaitul, Esteban Enríquez, Héctor Yaitul, Luis Vázquez, Tramolao y Ricardo Delgado Reinao, presos políticos mapuche de la CAM. Ahí teníamos este comunicado, queridos compas, obviamente, como siempre, apoyando con mucho respeto y con mucha admiración a lo que es el pueblo nación mapuche y su lucha ancestral. Esto es Orígenes, ¿ya? Es un tema que se llama Ñuque Mapu. Se presentan en este tema diferentes músicos como Orígenes, Angélica Yancamil, Antilef, Arauco Rock, Valdemir Silva y Jorge Campos. Ñuque Mapu, Wol Mapu. Y luego vamos a escuchar a Delito Pensar, del disco La Cosa Está Muy Mala, 12 de octubre. Libertad.

peste cristiana y robando riquezas. La codicia de capitanes e hidalgos los sedujo a las selvas, lanzándose a la conquista de espectaculares botines de guerra. Encontré un color, subido en su alto. Mary Mary, compuché, compuwenui, del territorio del Gran Concepción y sus alrededores. Venimos a invitarles a una feria mapuche lafkenche el día 15 de octubre desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas en el lugar de Epes, ubicado en calle Cautín 9133, frente al Colegio Sagrados Corazones, o entrada a la comuna de Hualpén. Dicha feria tiene como propósito fortalecer la economía familiar entre familias mapuche y no mapuche del territorio. Así también se consideró un Nutrancagún, o diálogo de saberes que nos permitan intercambiar experiencia del trabajo de la tierra con diferentes organizaciones comunitarias que tienen por propósito abastecer a las ciudades con alimentos sanos, limpios y a precio justo. Nuestra feria contará con cestería, hortaliza, ají, cereales, legumbres, huevo, mote, harina tostada, harina crúa, papas, entre otros. Y para que se motive y asista tranquilo junto a su familia, las ñañas han preparado un almuerzo que consiste en una cazuela de campo con sopaipilla, peure y mudai, cuyo valor será de 6.000 pesos. Para amenizar esta feria y conocer parte de nuestra cultura, habrá música mapuche con Joel Maripil, un lamen ulcantufe venido directamente desde Puerto Domínguez, Lago Budi, a deleitarnos con su música. Y por otro lado, los niños no pueden estar ausentes de esta actividad. Para ellos hemos preparado un importante espacio de actividad que estará a cargo de dos personas lindas que los acompañarán y se ocuparán de cada uno de ellos. Quedan todos cordialmente invitados este sábado 15 de octubre en Epes. Almuerzo, buen ambiente y música. Chal Tumay, Lamuel. Tú te mueves también. Mira mi piel morena, es como la tierra. Mis ojos rasgados. Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, oi, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas: discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago, y con envíos a todas las regiones de Chile. Sigue escuchando Contra Babilón. Mai Mai Pupeñi, Mai Mai Pulamuen. Después el Mapu, hacemos un llamado de emergencia a toda la gente consciente que se arrimen al territorio a acompañar, a proteger el rehue, los espacios ceremoniales. Sin miedo, con fe y en turno nomás. Nosotros estamos en el territorio, seguimos resistiendo. Hay menores, están dispersos en el territorio. Pero vamos a seguir, por más que no hayan desarmado las rucas, vamos a seguir en el territorio. Mari Chivo. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien. Bueno, esta madrugada, esta mañana, han entrado fuerzas represivas del Estado, Policía Federal Argentina, junto con Albatro y fuerzas especiales de montaña al territorio Loflafken Huincul Mapu. donde nos encontrábamos toda la comunidad, mujeres y niños, cada uno en su ruca. Entraron tirando gas lacrimógenos a la ruca, armados, apuntando con las armas. En este momento nos encontramos detenidas, las Lamuén, con niños en el SENAF, y el resto de Pucona, Pugue Chafe, se encuentran en el cerro aún, en el Huincul, escapando de los tiros, de los gases. Los están buscando, los están cazando. También queremos comentar y que se haga difundir también que están buscándolos con armamento fuerte, con balas de plomo. Lograron escaparse, salir corriendo a la montaña. Upichiqueche, de 8 y 9 años, 6 años también, y adolescentes de 16 y 17 años. Se encuentran escapando en la montaña. Es urgente el acompañamiento, cualquier otro tipo de acción que se pueda llegar a generar en repudio de esta situación, ya que los otros niños aún se encuentran en la montaña escapando. Ya, queridos compas, estamos de regreso. Recordarles que estuvimos escuchando a los dólares del disco Las Venas Abiertas de América Latina. Escuchamos La Cruz y la Espada, que es una bandota, los dólares. Ya no suenan, sí, ya no están sonando, pero ya no están unidos. Pero son una bandota, La Cruz y la Espada. Y luego escuchamos a Maniática, ya del disco El Lado Oscuro del año 1992. Escuchamos Cristóbal Colono. Luego, obviamente, una cuñita también de la Feria Mapu Kudau, que se viene este fin de semana. Luego, también una cuñita de Sello Contracultura. Recordarles que, bueno, dentro de estos días vamos a estar publicando lo que es el nuevo pack de regalo, gracias a los compañeros de los sellos de la Contracultura, pues Estampa Testa, Sello Autónomo y Buena Basura, ahí en el Bio Bio. Y luego estuvimos escuchando un audio sobre la Kenwin Kun. Ya, la Kenwin Kun Mapu, y también estuvimos escuchando a la Machi Betiana. ¿Por qué? En el Puel Mapu sucedió esto: el comando conjunto militar irrumpe al Love Kenwin Kun Mapu y detienen a la Machi Betiana. El día 4 de octubre, ya el gobierno argentino ha efectuado un violento operativo con más de 200 efectivos de un tal comando unificado, quienes invadieron el Love Kenwin Kun Mapu. Con la orden de desalojo. El LOF se sitúa en la ribera del Belmulafquén, lago Mascardi, a 35 kilómetros del sur de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Medios libres del territorio reportan la detención de al menos 8 Lamien, ya, luego se supo de que eran 7 Lamien, si no me equivoco, incluida la Machi Betiana. Una de ellas estaba embarazada en 40 semanas y otras dos fueron arrestadas con sus pichiqueché de 3 y 4 meses de edad. La represión continuó con persecuciones con armas de guerra por las montañas aledañas en una verdadera cacería que nos trae a la memoria la infame campaña del desierto. Machi Betiana Colwan Ni Sungun. La Machi es la primera Machi en levantarse en el Puel Mapu desde el genocidio original del Estado-Nación Argentina. Su rehue se encuentra en el Lop Lapken Winkul Mapu, donde el Winca quiere construir dos hoteles de lujo. A 137 años de la campaña que diezmó el pueblo mapuche Tehuelche hasta casi desaparecer, para así declarar el territorio desierto, este mismo estado priva de su libertad a la Machi y destruye su ruca. Pero Pugue y Chafe siguen en el territorio y hacen un llamado a acompañarles en la defensa del rehue. Basta de racismo y discriminación a las mujeres, niñas, diversidades y pueblos originarios. Basta de violencia neocolonialista y patriarcal para seguir permitiendo el avance de los grandes capitales en la región de Río Negro, Puel Mapu y Huel Mapu todo. Nunca más una Argentina sin sus mujeres, niñas, machis, diversidades y pueblos originarios todes, ¿ya? Lo que nombramos al último es justamente lo que es un comunicado en adherencia a lo que es las detenciones de las Lamien, que están en huelga de hambre actualmente también para su liberación.

que en mi tierra la cosa está fulera. Pues mira, no me escapo, pues así zafa cualquiera. Para otros pagos ellos, ellos se van corriendo. Olvidan que esta tierra fue la cuna en sus sueños. Yo aquí me quedo, este es mi destino. Pongo el pecho a las balas y a las piedras del camino. Hey, Sudamérica, yo me quedo contigo, peleando hasta el final y con Dios como testigo. Yo nací en América, me echó a la bala y a la piedra la esquivo. Caminé, lloré y reí bajo esa cruz, peleando hasta el final. Yo nací en América del Sur, caminé, lloré y reí bajo esa cruz. Juntando a mi tierra madre, solo eso soy yo. Siento América en mis venas y siento el calor. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, como les había anunciado anteriormente, vamos a ir a escuchar a la banda Austral. A través de un rescate sincero de la cultura de los pueblos originarios, Austral nace en el año 2011 y tiene una propuesta original que aporta significativamente a la identidad musical de Chile. Ya cuentan con un EP Emerge del año 2012, el disco Patagonia del año 2017 y cuatro singles: Clocotén, Tierra Prometida, Lejos del Amor, homenaje a Iyapu, Premonición, Muerte a la Etnia y Atsowen. Atsowen es efectivamente lo que vamos a ir a escuchar, que significa eternidad en lengua Selman. Cuenta con un potente videoclip también y trata de cómo la evolución de nuestra sociedad deja en el olvido a nuestros antepasados, aplastando costumbres e historias a través de la tecnología y la frivolidad. Fue producido, grabado y mezclado por Germán Torres en los estudios IHED Records y masterizado por Francisco Hotzman. Luego de Austral con el tema Atsowen, vamos a escuchar a Golosa la Orquesta con el tremendo tema Somos la Voz del Viento. La búsqueda y recuperación de un repertorio basado en ritmos de la nostalgia es parte de la propuesta musical de Golosa la Orquesta, proyecto colectivo llevado a cabo por músicos jóvenes en el inicio de la década del año 2010. En especial los referentes de la agrupación, el guitarrista Gus Valenzuela y la violinista Danca Villanueva, quien habían tocado en la banda La Mano Ajena. Bolero, tango, vals, cha-cha-cha, swing e incluso jazz gitano forman parte de la paleta estilística. El grupo fue parte activa en la consolidación de un circuito de baile de swing que se instaló a mediados de esta década en lugares públicos de Santiago, ritmos latinoamericanos moldeados con rock, jazz y mucho amor. Energía para el mundo. Se viene también prontamente un nuevo lanzamiento de Golosa la Orquesta. Esto es Austral con el tema Atsowen y luego Golosa la Orquesta, Somos la Voz del Viento. We'll be right back. polvo de tu voz que vino a seguir. Sueños, sonrisas, venimos a decir. Somos la voz del viento que ya corre a resistir. El polvo de todas vidas para atrás, cielos, estrellas, venimos a decir. Somos la voz del viento que ya corre a resistir. Somos la voz del viento que libre va a decir una vez más. El altiplano, los changos del mar, del este y el oeste, y quizás aún más, orgullo de nuestros rojos corazones, herencia de nuestras culturas ancestrales, hermanes, todas en Latinoamérica, juntas las voces. Unamos los sueños, toquemos los cielos, cantemos de nuevo. Unamos los sueños, toquemos los cielos, cantemos de nuevo. Juntes, juntes, niñas, niños, niñas, abuelas y abuelos. Somos la voz del viento que llegó a resistir. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Por más de 500 años, los pueblos indígenas, afro y diaspóricas somos resguardo, protección y solución a la crisis climática. La naturaleza tiene capacidad de mantenerse a sí misma, de regenerarse y cuidarse. Ella nos ayuda a vivir. Los pueblos reconocemos esa reciprocidad de vida. Eso que ellos quieren llamar desarrollo, que crean a través de megaproyectos de infraestructura, es en realidad nuestra vida digna en peligro, forjada en las relaciones antipatriarcales que hemos aprendido de nuestra ancestralidad. Capítulo 1. Somos el Centro Interdisciplinario por la Justicia Ambiental, un grupo de mujeres activistas, artistas, maestras, científicas, basadas en varios territorios indígenas actualmente ocupados por el Estado colonial de los Estados Unidos. Tenemos varias identidades diaspóricas, indígenas y migrantes, donde la lucha por la Madre Tierra nos une. No solo buscamos prevenir catástrofes climáticos y ambientales, sino también sanar el daño que han causado más de 500 años de violencia colonial, capitalista, racista y heteropatriarcal. Hoy en día, la economía verde busca saciar la sed por el litio, considerado un combustible necesario para carros eléctricos, a través de la explotación de territorios indígenas. Así, la industria minera se presenta como una alternativa sustentable, a pesar que reemplaza la extracción de un recurso natural por otro. Resistimos el extractivismo capitalista y colonial del litio, porque los carros eléctricos no nos van a salvar, así como el desarrollo civilizatorio de la colonización nunca nos va a salvar. El extractivismo sigue contaminando y destruyendo ecologías y comunidades indígenas por falsas soluciones de supuestas tecnologías verdes. Como colectiva, trabajamos en solidaridad con las comunidades Lincanantae, Coya, Hualapae, Paiute Shoshone y luchamos para tejer redes de solidaridad por el agua y la tierra. Desde Chile, Argentina, Serbia, Portugal, Australia, hasta el sureste de los Estados Unidos, enfrentamos el enverdecimiento tóxico que esconde la destrucción de comunidades y saberes ancestrales. La economía de las tecnologías verdes, como la tecnología de baterías de litio, es una economía basada en el consumismo que, lejos de acabar con la explotación de las personas y del medio ambiente, solo se cambia a quién y en dónde se explota. Seguimos resistiendo y en lucha seguimos tejiendo. Capítulo 2. Somos Kakushtal Muchmeya, mayas peninsulares de la zona de los Chenes al sureste de México. Nuestra lucha es por la vida, por nuestra autonomía como pueblo maya. Los mayas existimos y resistimos a más de 500 años de colonización. Acá estamos y nos organizamos para conservar y defender las semillas que nos dan vida como pueblo, porque no hay pueblo sin semillas, ni semillas sin pueblo. Hoy también luchamos contra la agroindustria que vulnera nuestra forma de alimentarnos, que nos enferma. El tren neocolonial, mal llamado Tren Maya, viene a consolidar una nueva colonización en nuestros territorios. Por eso decimos no en nuestro nombre. Nuestra lucha es para sanar a la Madre Tierra y a nuestra sagrada agua, para seguir compartiendo nuestras semillas y vivir como nos lo enseñaron nuestras abuelas y abuelos. Capítulo 3. Somos Choles de la Red de Educación Inductiva Intercultural, organizados en Chiapas y en otros estados del país México. Desde nuestras comunidades, libramos una lucha de resistencia en contra de las pretensiones asimilacionistas e integracionistas de los diversos grupos que ejercen el poder. Nuestra resistencia se sustenta en la transmisión de prácticas y valores propias que se transmiten de generación en generación de las lenguas y culturas indígenas. Trabajamos fuertemente para destruir al sistema neoliberal hegemónico que menosprecia a los pueblos originarios, a sus lenguas, culturas y valores, que solo promueve una sociedad capitalista centrada en el individualismo y en la competencia bajo las reglas del libre mercado, en la distribución y consumo desigual de la riqueza, en el ejercicio del poder egoísta y de la dominación de los pueblos originarios. Nosotros reconocemos a la tierra como madre, fuente de vida que hay que amar y respetar para que siga alimentándonos y protegiéndonos, y no como recurso al servicio de los intereses de los hombres y del mercado. Somos campesinos, somos indígenas. La vida de nuestros pueblos la norma sus valores positivos. Valoramos nuestras culturas, nuestras lenguas y nuestras cosmovisiones. Amamos a la Madre Tierra. Revaloramos el trabajo y la figura del campesino. Nos oponemos a la migración forzada como única y falsa solución a la pobreza y a la marginación, responsabilizando al modelo socioeconómico y depredador capitalista por todo su impacto negativo hacia la vida campesina. Nos oponemos al cacicazgo de los partidos políticos que solo siembran divisiones, reparten mentiras y muertes entre los pobres y entre los indígenas. Condenamos su política de contrainsurgencia contra los procesos autonómicos y les decimos a los que quieren gobernar el mundo: resistencia. Capítulo 4. Somos Comundich, del territorio Chortí y Xinca de Guatemala. Luchamos por nuestras comunidades indígenas para hacer frente a las desigualdades en que viven nuestras familias. Retomamos las prácticas de nuestra espiritualidad que nos permiten reencontrarnos con nuestra memoria ancestral y así superar el miedo de ser perseguidos y criminalizados. Nuestros lugares sagrados son centros de ofrenda, gratitud y energía de encuentro con nuestra madre naturaleza.

tierra para sembrar, no para ser explotada, no para ser explotada, la tierra para sembrar. Está saqueada y robada, cercada y a reventar, la tierra para sembrar, no para ser explotada. Está saqueada y robada, cercada y a reventar, la tierra para sembrar, no para ser explotada. Destruyamos las fronteras, justicia para los barrios. Cultivemos el maíz, en la que se esté feliz. Justicia para los barrios. Alcemos la voz del pueblo, gritemos todas las lenguas. Gritemos todas las lenguas, alcemos la voz del pueblo. Alcemos la voz del pueblo, gritemos todas las Ahí estábamos escuchando de fondo, primero que todo escuchamos un audio con respecto a Milpa América, Mi Tierra, Mi Lucha, que es un podcast o es un programa de la red justamente de Pilma América Resiste, ¿ya? Y luego estamos escuchando de fondo, de hecho, lo que es un tema, Resistencia Ancestral, en la cual participan diferentes músicos, ya entre ellos Lefrox, Gele Mandrade y MC Dave Now. Ya hablando justamente lo que es Milpa América Resiste también, esta red comunicacional que quisimos rescatar y quisimos justamente compartirlo con cada uno de ustedes. Mientras suena de fondo, de hecho vamos a ir con lo que es este comunicado, gracias a las compañeras de la Zarzamora, con respecto a lo que es la represión que hubo este día lunes 10 de octubre, que se desarrolló, en la cual se desarrolló un trabún en el Cerro Belén de Santiago, instancia familiar en el cual se hicieron presentes diferentes huerquén, representantes de los pueblos ancestrales que resisten en el territorio ocupado por Chile, así como también organizaciones autónomas que solidarizan con la lucha territorial mapuche. Sin embargo, la actividad fue violentamente reprimida por fuerzas especiales, quienes vulneraron a adultos mayores y a la niñez presente, con gases y carros lanzaaguas. Al mismo tiempo, tanto la marcha que avanzaba hacia el lugar como la velatón en memoria de Denis Cortés durante la tarde sufrieron igual brutalidad policial, en la que terminó incluso con un sobreviviente de trauma ocular arrojado al río Mapocho. Se generó entre comillas, también operaron al compañero Amaro y se encuentra estable actualmente. Repudiable, obviamente, fue la respuesta institucional a una nueva conmemoración del 12 de octubre en Chile. La brutalidad y la violencia racista del nefasto cuerpo de carabineros hacia las personas presentes dejó en evidencia una vez más el continuo ataque colonialista hacia la existencia de los pueblos ancestrales. Piquetes con lumas golpeando a las personas presentes, gran cantidad de gases lacrimógenos y agua con químicos del guanaco dejaron al menos 10 personas detenidas y otras afectadas emocional y físicamente. Durante la tarde siguieron las movilizaciones en las inmediaciones de Plaza Dignidad y también continuó la brutalidad policial, que finalmente terminó con terribles consecuencias. Durante la velatón realizada en memoria de Denis Cortés, un manifestante sobreviviente de trauma ocular habría sido empujado por la fuerza del chorro del agua del Guanaco y de manera intencional hacia el lecho del río Mapocho, quedando con múltiples fracturas en la cadera, rodilla izquierda y tobillo derecho, sumadas a una gran gravedad, a una mayor gravedad en su columna, manteniendo hospitalizado en la posta central. Cuando Abdi Ayala se encuentra cumpliendo 530 años de resistencia a la colonización, saqueo, genocidio y exterminio cultural, los estados empresariales neocolonialistas no escatiman en ejercer la violencia racista hacia todo tipo de instancias en resistencia cultural, tal como sucede en Chile, México, Argentina, en donde los territorios ancestrales permanecen bajo la militarización del Estado. La devastación de las empresas en múltiples orígenes no se detiene y diariamente se presentan nuevos proyectos extractivistas que intervienen y saquean el territorio ancestral. No hay descanso. Esto va de la mano de un desconocimiento y desinformación social de los procesos históricos que han efectuado estas tierras y las terribles consecuencias que esto tiene en el presente. Son parte de un difícil contexto en el que busca la aceptación social del exterminio cultural, el cual se combate a diario por los pueblos ancestrales en cada rincón del territorio. No fue descubrimiento, fue invasión y continúa. No a las zonas económicas especiales. No al Bitcoin City. Sí a la vida, no a los megaproyectos de muerte. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova Libre a esta hora. Trova Libre a esta hora, vamos a ir a escuchar a Ediel Vázquez directamente desde Villarrica, este cantautor que nos viene a deleitar con su tema 12 de octubre, nada que celebrar. Y luego vamos a escuchar a la gran Evelyn Cornejo con el tema América Sí, sonando dentro de lo que es el espacio de Trova a esta hora. Vinieron por el oro, se lo llevaron todo. Vinieron por nuestras almas, evangelizaron a casi todos. Vinieron por nuestras vidas, mataron a casi todos. Vinieron por la tierra, se la dieron a los colonos. Vinieron por la madera, lo devastaron todo. Vinieron con sus escuelas, enseñaron la historia a su modo. Negando el saber de la tierra, negaron nuestros rostros. Vinieron por las conciencias y adiestraron a casi todos. No hay nada que celebrar, no hay nada, no hay nada que llorar. Habrá que luchar porque no hay nada que celebrar. No hay nada, no hay nada que llorar, habrá que luchar porque no hay. Con el dinero dividieron a casi todos. Llegaron con tiranía, sometiendo, imponiendo todo. Vinieron con sus pantallas, idiotizaron a casi todos. Y ahora vienen por el agua, lo vienen comprando todo. Vinieron por el oro, se lo llevaron todo. Vinieron por nuestras almas, evangelizaron a casi todos. Vinieron por nuestras vidas, mataron a casi todos. Vinieron por la tierra, se la dieron a los colonos. No hay nada que celebrar, no hay nada, no hay nada que llorar. Habrá que luchar porque no hay celebrar, no hay nada, no hay nada que llorar, habrá que luchar porque no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Thank you. indios muertos, América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho a la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos a tierra derecha de la finalización del programa, pues, queridos compañeros y queridas compañeras. Pucha, pero es que tenemos que irnos, pues. Tenemos que irnos, porque no nos abucheen. No nos abucheen, pues no nos tiren tomates, pues. Oye, ya, pues. Tenemos que irnos, pues. Pero agradecemos, obviamente, cada espacio de las radios cómplices de la Contra Babilón y cada espacio que ustedes también nos brindan para que nos puedan escuchar. Muchísimas gracias. Tuvimos una jornada el día sábado preciosa en la Escuelita de Arte y Oficios. ¿Usted fue? ¿Sí? ¿Ustedes fueron? Estuvo bonita. Estuvo bonita. Queridos compas, se viene lo que es un acopio para Francisco Solar, preso anarquista. Galletas, mermelada, manjar, cereal o avena, hierba mate, apto para diabéticos, obviamente, este tipo de acopio. Atún y o jurel en tarro, jamón y o queso. Cajas de té, snack salado, artículos de aseo, papel higiénico, toalla nova. Punto de acopio es la salita de castellano del ex pedagógico en la UMCE, ¿ya? Se está realizando lo que es este punto de acopio para el compañero Francisco Solar, preso anarquista, preso político anarquista. Se viene también un campeonato subversivo en el espacio Pablo Vergara, comedor Luisa Toledo, calle Obrero Mariano Puga, 645. Feria Libre, 645, ¿no? No, 845 parece. Feria Libre de Oficios, no venta de comida, ya. Cualquier tipo de contacto que necesiten, más 569-9975-3269. Valor de la inscripción es de 10 lucas por equipo, ya. 5 jugadores por equipo, incluye uno o dos cambios. Actividad libre de alcohol, drogas y actitudes miserables. Esto se va a estar realizando el día 15 de octubre desde las 9 de la mañana, tempranito ahí este campeonato de fútbol subversivo. Recuerden, ya como les habíamos comentado, los compañeros de la Contracultura nos están apoyando nuevamente con un nuevo pack de regalo, pues gracias a los compas. Buena Basura, estampa testa y sello autónomo. Tenemos para ustedes un gorro estampado de Stranger Things. Tenemos un tazón estampado, Muerta al Estado y Que Viva la Anarquía. Y también tenemos el disco Sistema Criminal de las Tremendas Derrumbando Defensas. ¡Qué bandota! Recuerden que pueden visitar lo que es los locales ubicados en Víctor Manuel número 2241, local 191, 193 y 222. Ya para que puedan visitar a los compas ahí en el Bío, más conocido obviamente como el Bío. También saludamos a los compañeros de Pucutreñuque que están celebrando, van a estar celebrando los 18 años de Ulcantún Jarriache. Esto se va a estar realizando el día sábado 15 de octubre desde las 19 horas, ya, en la cual va a estar Pucutriñuque, obviamente, Antulef Maluco Fernández. ¿Dónde? En Sacié número 1761. La preventa limitada es de 3 luquitas, ya, para que puedan participar de esto también y celebrar en conjunto con los compañeros de Pucutriñuque, que es una bandota. Prontamente los vamos a estar escuchando también en la conmemoración a un nuevo año del asesinato de Alex Lemún, ya que lo vamos a estar conmemorando dentro de los próximos días, ¿ya? Como coordinadora 18 de octubre creemos que la solidaridad debe ser acción. Ni tanto tiempo ha pasado desde que la demanda por la libertad de los presos políticos era clamor en la calle. Y hoy vemos como la institucionalidad, la socialdemocracia y la comodidad de algunos y algunas no dan cabida a la exigencia de liberación de quienes durante años se han levantado contra este sistema de muerte. En este contexto, y a pocos días de un nuevo 18 de octubre, invitamos a todos y a todas quienes quieran aportar a ser parte de la reflexión y de una solidaridad revolucionaria con nuestros compas presos. Tendremos bebestibles, comida y repostería vegana, actividades para niños y niñas, danza y música. Octubre no ha terminado, la prisión política tampoco. Libertad a todos los presos políticos, abajo los muros de las prisiones. Esta es una jornada solidaria con compañeros encarcelados, en la cual va a haber cuentacuentos, Mazo, Gato 2E, Cali Subversiva, Alcaico, Bandido 47 y De Violencia, ¿ya? Esto va a ser el día sábado 15 de octubre en Agustinas, número 2834, desde las 15 hasta las 20 horas. Ya la entrada es de 2 luquitas o 1 luca más acopio. Esto lo está organizando la tremenda coordinadora 18 de octubre, queridos compas. Ya. Así que eso, ahí teníamos las actividades que alcanzamos a rescatar y junto con eso también las actividades que nos enviaron. Ya. Con respecto a los audios que estuvimos escuchando justamente de Puel Mapu, tenemos que agradecer a la fuente directa que son los compañeros de Radio Curruf también, y agradecemos también con respecto a lo que estuvo sucediendo el día lunes 10 acá en el Cerro Huelén y la represión obviamente que se estuvo manteniendo durante esta manifestación, esta marcha, gracias a las compañeras de La Zarzamora, ¿ya? Así que eso, compas, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo, esta hora 40, más menos, que nos vamos a demorar, de programa, po. Y nos encontramos la próxima semana. Se nos quedó en el tintero lo que es el TPP-11, aprobado ya en el Senado, ¿ya? Pero tenemos algunas cositas para que usted vecina, usted vecino, nos vayamos enterando por qué rechazamos totalmente lo que es el TPP-11. Y teníamos un audio especial gracias a las compañeras de Libres y Reverdes, que es un tremendo programón. Ya en Radio Nehuen suena los días miércoles a contar de las 18 horas. Pero pueden escucharlo ahí también en diferentes radios cómplices de Libres y Reverdes. ¿Ya? Así que eso, nos despedimos con la tremenda banda Desechables. Saludos a los compañeros en algún momento. También nos tuvimos en Melodías Conscientes a Desechables junto con A Consecuencia. Me acuerdo A Consecuencia haberla visto en la Plaza Víctor Jara también en vivo en su momento. Qué tremendo cassette teníamos. Y debemos tenerlos por ahí, Desechables. Qué buena banda. Saqueo Colonial, nos vamos a despedir con ese tema. Y eso, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana más. A seguir luchando nomás, pues, compas. A seguir dándola con todo y nunca olvidar a nuestros compañeros prisioneros. ¿Ya? Hasta la próxima. La rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.